acceso, ¿no?, de la cabalgata de Reyes Magos con vuestra participación en cuanto a lo que es el acompañamiento musical. Sois los que vais formando un poco de ruido con esa música, ¿no?, que ofrecéis para que todos los ubriqueños conozcan que la cabalgata se acerca y que va a transcurrir por las calles de Ubrique, ¿verdad? Pues sí, la verdad que llevamos ya, no te puedo decir los años exactamente que llevamos bastantes años en acompañando a la cabalgata, y la verdad que bueno que es un acto más que tanto los músicos y los más jóvenes que lo disfrutan, y la ilusión, pues vamos, ya que son los reyes, pues que la ilusión es grande para todos, para los jóvenes y para los mayores, ¿no? Y la verdad que bueno que estamos muy contentos con el evento que viene. Tenéis vosotros ya bastante experiencia, porque en los últimos años habéis sido los que han acompañado musicalmente la cabalgata de Reyes Magos. ¿Qué te parece si nos cuentas cómo es esa experiencia de acompañar a los reyes, de ver la ilusión de los más pequeños alrededor, los padres y demás, y está un poco inmerso también en todo esa vorágine de caramelos para arriba, caramelos para abajo, ¿no? Que no sé si se escapa alguno para vosotros. Sí, vamos, escapan, no. La verdad es que hay oportunidad de comerlo, lo que pasa es que no se pueden comer, pero bueno, al ir tocando, pues comerte un caramelo para tocar es un poquito difícil. Que no creo que sea muy bueno, vamos. Pero la verdad que el evento que lo que es acompañar a los reyes, que la verdad que nos da mucha ilusión y... Ilusión, la verdad, pues bueno, el año pasado prácticamente íbamos vestidos de Papá Noel. El año, pues, vamos ahí vestidos de músico normal. Quizás unos que otros, pues, lleven cualquier vestimenta un poco en acompañando a lo que es la actividad. Más navideña, ¿no? Eso es. Y bueno, y yo creo que, la ilusión es tan grande como la que es, ¿no? Tú también te das cuenta, ¿no?, que hay dos críos que tocan por primera vez, ¿no?, que uno es Estefanía y otro es Pablo. Y bueno, pues los reyes se han echado a ellos, ¿no?, porque la ilusión que tienen por salir y por tocar en los reyes, que precisamente son los reyes, ¿no?, pues ya la han echado los reyes, ¿no?, a ellos ya la han echado los reyes. Hablando con su padre, pues la ilusión es muy grande, ¿no?, y la verdad que, bueno, que tanto para ellos como para nosotros, pues, en fin. Y en fin, es una alegría, vamos, para todos, ¿eh? ¿Qué edad tiene Estefanía? ¿Me has dicho quién más debuta? Estefanía y también es Pablo, ¿no? Pablo. Estefanía, tiene, creo que son 11 años, y Pablo estará en los 10, vamos, son muy pequeñitos, y la verdad que Estefanía toca la trompeta, Pablo toca el trombón de vara, y bueno, salen por primera vez, y la ilusión es enorme, vamos, lo estás viendo ahora mismo los ensayos que están allí penenes, nada más que a lo que le diga, vamos, a lo que se le diga. Hombre, son unas edades en las que todavía se mantiene un poco esa magia, ¿no?, de los reyes y demás. Pues date cuenta, por eso te digo que ya prácticamente le han echado a los reyes. Claro. Que el sábado día 5 ya prácticamente para ellos como si estuviesen los reyes, ¿no? Porque ya que van tocando con los reyes, pues es una ilusión más, ¿no? Y bueno, total, que eso es lo que lo saca uno mayormente, todo el tema lo va sacando uno por el ambiente, ¿no?, que se mira, ¿no?, entre uno, entre los mismos músicos, ¿no?, y el ambiente, pues claro, el ambiente está tan, oye, ¿de qué nos disfrazamos?, ¿de qué nos vestimos?, ¿de qué?, bueno, están con la ilusión de salir. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que claro, que vestir, 40 músicos, pues no se viste en un momento, ¿no? O sea, que para eso había que pensar cosas anteriormente y todo el tema, ¿no? Bueno, cuéntanos qué es lo que estáis preparando desde el punto de vista musical, como acompañamiento musical de lo que es la cabalgata, porque estáis, me decías, ensayando temas especiales para este día. ¿Qué es lo que vais a interpretar? Bueno, mayormente lo que vamos a tocar son los villancicos populares, ¿no? Como ya vienen los reyes, arreborriquito, campana sobre campana, cascabeles de Noé, o sea, en la Marín Morena, en Pero mira cómo beben los peces, ¿no? O sea, y en que no se toquen cualquier otro villancico, las otras piezas que se vayan a tocar mayormente están en acorde con lo que... con lo que es la cabalgata, ¿no? Por ejemplo, lo que son los payasos de la tele, la Copa de la Vida, Paquito, en fin. Que todo viene acompañando mayormente para lo que es la salida de la cabalgata, ¿no? Claro, son villancicos populares y luego también temas infantiles, temas populares, ¿no? Sí. Que puedan reconocer. Eh, Vamos, no te voy a decir las piezas exactamente sí. mismo de cabeza porque no tengo que no tengo nada ahora mismo en la, vamos, que no tengo ninguna documentación en el, bueno, que esté escrita, ¿no? Pero vamos, que te digo que la verdad que, como te he dicho, ¿no? Que son todos villancicos prácticamente, que es lo que reúne, y son los villancicos populares, vamos, como ya te comentaba antes, ¿no? Temas alegres, vamos, para que sea un ambiente festivo y hay que mostrarlo. Tema muy alegre, que la gente se pueda divertir, que la gente sepa por dónde, lo que viene, lo que, en fin, que ya vienen los reyes, pues bueno, te está diciendo, es un villancico que ya te está diciendo vienen los reyes, ¿no? Claro. A reborriquito, o sea, bueno, campana sobre campana, en fin, son piezas muy populares para el tema que es. Bueno, vamos con el itinerario, el recorrido, lo comentábamos ayer, la salida a las 6 desde el Fernando Gavilán, luego dirección a La Esperanza, Callejones, Avenida España, Diputación, Calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, San Sebastián, Plaza Colón, y ahí se baja Los Reyes y suben andando por la calle Agua hasta la plaza del Ayuntamiento. Es el itinerario de todos los años, salvo esta diferencia, ¿no? El hecho de que el último... de la Plaza Colón, ¿no? Es la diferencia que hay. Bueno, pues allí estaremos esperando que los reyes se bajen. Acompañaremos a los reyes hasta la plaza y bueno, ya los dejaremos allí, que ellos que salgan a la barcón del Ayuntamiento y que es en sus regalos que tengan que salir, y sus balones, en fin, sus cositas, ¿no? Como todos los años se hace, y la verdad que la plaza pues se pone en bote. Me supongo que este año será igual, en que no suban hasta arriba las carrozas, pero vamos, me supongo que será igual que todos los años, y la verdad que allí en la plaza es un rato muy agradable, ¿no? Es un rato muy agradable que se pasa allí, ¿no? Aparte, nosotros terminamos en la plaza y la verdad que hay otro evento también que los hace la Peña Sevillista, y bueno, tendremos que acompañar también a los reyes, que dan su regalo en la Peña Sevillista a los mismos, creo que son a los socios y a los que no son socios, creo. Estoy hablando tampoco sin saber mucho, pero acompañaremos a otros reyes también que salen por otro lado, ¿no? Y lo acompañaremos desde el bar La Perla, más o menos, los cayones arriba, hasta la Peña Sevillista. Los iremos acompañando hasta que ellos lleguen a su peña, que allí también entregarán sus reyes, y será otro evento fuera parte dentro del mismo, pero estará en el mismo día y cuando termine la cabalgata, ¿no? O sea, que acompañéis primero a los reyes oficiales, los reyes de Ubrique, y luego ya, cuando termina, vais a acompañar musicalmente a los reyes de la Peña Sevillista. Eso es correcto. Eso es otro evento más que tenemos ahí. Que será ya alguna vez que finalice en los reyes, vamos. Bueno, y de todo este recorrido que hemos comentado anteriormente, ¿hay algún punto así más conflictivo para vosotros para tocar? ¿O es un recorrido tranquilo, que no hay problema, ni grandes cuestas ni nada de eso? Tenemos, siempre están los puntos más, ¿no? Por ejemplo, tenemos el punto, ¿no?, que una vez que entras girando de los callejones a la Avenida España, que la verdad que allí se aglomera bastante gente, y una vez que entremos en la Avenida España, ya una vez que pasemos prácticamente lo que es Correo, ahí hay una aglomeración de personas entregando caramelos y las personas queriendo coger los caramelos. Sé que cuesta trabajo, que nos cuesta trabajo un poco tocar muchas veces, porque hay muchas personas que, bueno, que los caramelos pues nos caen en medio de la banda, los críos se meten por medio de nosotros, en fin, pero bueno, que uno va eso a lo que es, y la verdad que, bueno, porque se va, como vamos disfrutando, pues yo creo que el que va a coger su caramelo, que no sea músico, pues también disfruta, y nosotros vamos a disfrutar. Incluso nosotros mismos le arrimamos los caramelos a los mismos críos cuando nos caen, y vamos tocando, les vamos dando con el pie para que lo vayan cogiendo, en fin, bueno, eso son cosas ya del mismo recorrido, ¿no? Y después tenemos otro punto también, que hay también otro punto mayormente, que es la Plaza La Estrella, ¿no? Que hay otra parada, creo que hay otra parada para cargar, ¿no? Y la verdad que también se aglomera muchísima gente. Lo que es la Avenida España, el tema este, se aglomera bastante gente, ¿no? Hombre, la verdad es que a lo mejor puede dar la impresión de que sea un poco desordenado, ¿no? Todo el tema de la cabalgata por los niños que se meten, los padres que la siguen, demás. Pero es que esto es así, es que no puede ser de otra manera, ¿verdad? Imagino que vosotros, que lleváis muchísimos años tocando con la cabalgata, lo sabéis. Yo creo que si se organiza para que no entre la gente dentro de la banda, que no... mayormente yo comprendo que van en todas las carrozas que van en que van escoltadas mayormente con personas empleadas del ayuntamiento para que un crío no... La verdad que sí. En por el tema que se metan por el medio de nosotros, bueno, pues la verdad... Pero es que con tanta ilusión, ¿qué le va a decir? Le va... Que una cosa yo lo creo que lo veo muy normal. Creo yo que lo veo muy normal y, bueno, y la verdad, porque... ni te puedes enfadar, ni te puedes, porque tampoco es día para, vamos, para enfadarte, ni para decirle nada a nadie, ¿no? Que tenemos todo el derecho de coger los caramelos y todo el tema, ¿no? O sea, que no es... Claro, que estos días son así y no se pueden evitar, ¿verdad? Este tipo de acontecimiento, no, es lógico. Además que lo comprendemos, porque la verdad, sí, vamos, lo comprendo yo, lo comprenden también los mismos críos que están tocando y todos lo comprenden. En fin... que puede ser que haya un roce más que otro porque le dé al instrumento tocándole, en fin, pues la verdad que sí, que bueno, que molesta, pero bueno, que, que tampoco no es para tanto, que claro. Y eso van a ser 2 horas y 2 horas que vamos a ir tocando y vamos a ir en divirtiéndonos, vamos todos, en tanto como los músicos, como el público que está viendo la cabalgata, ¿no? La agrupación musical ubriqueña que va a acompañar este sábado a partir de las 6 de la tarde a la cabalgata de Reyes Magos de Ubrique, lo hará con la interpretación de esos villancicos populares y temas infantiles durante todo el recorrido, vamos a recordarlo: salida Fernando Gavilán, Esperanza, Callejones, Avenida España, Diputación, Ingeniero Juan Romero Carrasco, San Sebastián, Plaza Colón. Aquí ya nos paramos y se sube a pie por la calle El Agua hasta la plaza del Ayuntamiento. Correcto. Exactamente, con ese recorrido nos vamos a quedar y Antonio Chacón, director de la agrupación musical ubriqueña, no sé si quiere añadir algo más, sino agradecerte que nos hayas atendido en el día de hoy. Pues sí, yo le doy las gracias por llamarme y bueno, y la verdad que bueno, que en que el sábado disfrutemos todo de la cabalgata y de los Reyes y que lo pasemos lo mejor posible. Y que los Reyes se porten bien con todo. Eso, que hemos sido todos muy buenos, ¿verdad? Yo creo que sí. A ver lo que nos traen. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Venga, gracias a ti. Y a todo el pueblo de Ubrique, gracias. Gracias, buena tarde. Gracias.